con los requisitos, en fin, pues de tener materias relacionadas con guardería, ¿no? Por ejemplo, uno puede ser arquitecto, por ponerle un ejemplo, pero debe de tener los cursos necesarios también de guardería para atención a los críos. En el caso de monitores es así. En el caso del resto de servicios, como limpieza, cocina y demás, pues tengo que decirles, saben que a través de servicios sociales ha abierto un plazo de inscripción para familias con especiales necesidades, con contratos que vienen a través de servicios sociales, y ese es el personal que en primer momento estamos obligados a que entre en la guardería, al igual que el personal que también nos derivan del Centro de Información a la Mujer, pues mujeres con cargas familiares, en situación personal, bueno, pues que ellas exclusivamente tienen que llevar adelante a esa familia. Entonces, ya digo, tanto lo que nos viene de servicios sociales como del Centro de Información a la Mujer, como el personal fijo discontinuo, que lo es, pues porque cuando nosotros llegamos a gobernar, ya había gente pues que llevaba muchos años trabajando, que son fijos discontinuos y que lógicamente tenemos que respetar el derecho de esos trabajadores, como no puede ser de otra manera. Pues digamos, esas tres patas son las que principalmente completan lo que es el trabajo de la guardería. Declaraciones del alcalde en la presentación de esa llegada a la campaña de Aceituna en el día de ayer. Un tema al que se refería precisamente la tarde de ayer la portavoz municipal del Grupo de Izquierda Unida en rueda de prensa. Si Izquierda Unida hubiese estado gobernando en el ayuntamiento, pues desde luego hubiésemos tomado las medidas, no hubiésemos salido ahora a hacer una rueda de prensa o una intervención como ha hecho el alcalde Hidalgo ahora, diciendo que qué lástima que se van a... No, eso, a él sí que no le pinta hacer eso, a él sí que no, ahora mismo eso ahí sí que no debería, hemos metido no sé qué, es que eso no, ahora ¿a quién quiere engañar? ¿Porque estamos en pre-campaña? No, es que estamos viviendo este año porque una buena campaña, la campaña pasa porque fue una mala campaña. Pero cuando estamos en un pueblo con la represión que estamos teniendo, es que no estamos en una situación normal. Aquí se está criminalizando continuamente a los que salimos a la calle a reivindicar los derechos de los jornaleros. Se está, que yo no sé qué es lo que ha pasado en este pueblo. ¿Qué pasa? Que nosotros no estamos gobernando ahora, no tenemos la facilidad que tiene él si quisiera, pero no quiere, que eso es diferente. Entonces, ¿que no se puede solucionar ahora? ¿Cómo que no? Que estamos a noviembre. Que si él sale mañana diciendo, como lo puede salir Izquierda Unida, que nosotros sí lo... Pero cuando hay un problema hay que poner encima de la mesa soluciones, no lástimas. Soluciones y coherencia en las soluciones. Si aquí se hace, y tenemos el ejemplo de que hace unos años se consiguió movilizar a toda la mujer que estaba parada y a todo el que quiso apoyar, y se hizo y se consiguió un mes de trabajo, ¿por qué no se hace ahora? En estos momentos estructurales estoy diciendo que si Izquierda Unida estuviera gobernando, nosotros hubiésemos hecho todo lo posible, humanamente, políticamente, sindicalmente, como hubiese sido, nos hubiésemos echado a la calle con nuestra gente, con nuestras mujeres, y íbamos, por lo menos, a intentarlo. Y a mí me da igual si se suma el alcalde socialista de Perito Pera y no sé qué, porque en cada pueblo hay un problema diferente. Por lo tanto, yo quiero en este caso responsabilidad, que sí se puede, ¿por qué no? Que mañana salga diciendo y haciendo un llamamiento a las mujeres que no tienen aceituna, y nosotros somos las primeras que vamos a hacer un llamamiento y sumarnos a seguir y apoyar a donde haga falta, pero eso sí, con seriedad y que sea de verdad, sin miedo. Nunca, nunca, para solucionar los problemas de empleo es tarde, por favor. Tarde sería si no hubiese voluntad, y como no la hay, nada más que dar discursos, pues allá va, así nos va. No se nos puede a nosotros que asumamos una responsabilidad que no es nuestra. Y en este caso no es nuestra. Pero sí la de solucionar y aportar soluciones, y creo que la hemos puesto encima de la mesa. Se puede, sí, se puede. Si queremos, queremos, y queremos que sea, que no haya ningún desempleado en Jodar, ya sea hombre o mujer, y en este caso decimos las mujeres porque son las que están sufriendo en estos momentos, en esta campaña, el desempleo. Sabemos que la guardería se hizo un convenio donde se contrataba a las mujeres con familias monoparentales, a las madres solteras, que poco a poco se ha ido cargando. Cada vez hay menos mujeres que están trabajando, las fijas discontinuas, muy poquitas, o se le ha reducido incluso los días de trabajo. Era esa una mínima solución para algunas mujeres que podían trabajar en la campaña de aceituna, ¿no? Nos gustaría saber si este año